desapareguin les playlists. Fora, fora!

aplicant l'amnistia a èxits que no ho haurien de mereixer, però tant se val, és cap d'any. A Flashback, Oli 2024. This is the rhythm of the night. lloc del raïm. Si és que el preu que va... A Flashback, Oli 2024. I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més de la família. I just el mateix any que va marxar l'avi, surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Vai, més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens van passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, i ens diuen que serem una més a la família. Ens va passar el concert durant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, i ens diuen que serem una més a la família. Ei, si vols aguantar tota la nit, no cal que deguis oli verge extra, que t'arruïnaràs. A Flashback, Oli 2024. One more thing I miss, baby. A little miscut got me feeling spicy. I know that we don't speak the same language, but I'm gonna let my body talk for me. Pull at me, I'm okay. Little miscut got me feeling nice. I know that we don't speak the same language, so I'm gonna let my body talk for me. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Ponteame lo que sea. I like your boom boom girl. Just to put my girls on the hunt tonight. Got a feeling I'ma catch a wild one. And I know that I'm not typically your type, but you never had this kind of stimulation. All eyes on me when I light up the room. You play the right vibe and my body will move. Easy, baby. Let's go. Intelligent, yes, she just calling Ari. Every way me go, me never left her at all. You said that I missed out me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that I missed out me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in the one car, go and box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out. Que per molt que s'apugi la temperatura amb aquesta sessió, no afecta el canvi climàtic. A Flashback, Oli 2024. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done, I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Dance up, yeah, suddenly we all got our hands up. Control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight. Just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight. A Flashback. Yeah. Superman, you crush along the goal. He was big and strong.

dimecres fins a les 6 de la matinada a Flashback. Son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo irrespetar. No. Bien vestido y en mis lezos, pasé por tu colegio. Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. N'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page. Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, esto me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada, con par de palabritas. No. Hice cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, pues solo habla de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que de una obsesión uno pueda morir? Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles, escucha mi versión. Vella, aplicant l'amnistia a èxits que no ho haurien de mereixer, però tant se val, és cap d'any a Flashback, Oli 2024. Sampa! Xixandi! Encima, encima, encima, encima, siempre así, en bajo, en bajo, en bajo, siempre así, encima. que pugi la temperatura amb aquesta sessió no afecta el canvi climàtic. A Flashback, Oli 2024.

aguanta tota la nit, no cal que deguis oli verge extra, que t'arruïnaràs. A Flashback, oli 2024. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Dame mambo. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar. Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás. El productor de oro, Baby MC, la para récord, Chari la jefa, la que controla quien bala de este lado. ¿Qué es lo que? Anónimo Yera, Río con Malaca, el Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hop. Tranquil, que per molt que s'apugi la temperatura amb aquesta sessió, no afecta el canvi climàtic. A Flashback, Oli 2024. Señoritas, gasolina premium. Esta noche es de travesuro. En Latina la baby está dura. Desde los tiempos de aventura. Carteras son Hermes, siempre andan en pintura. Porque la ve siempre se enchula. Tú estás buscando, baby, que yo me pegué. Y que ese culo te apreté. Yo me siento anotado, ya pasaron las tres. Y muy viejo con la punto 10. Leon King, baby, tú eres traviesa. Pero si en mi camino te atraviesa, te voy a devorar de pie a cabeza. Y le doy con fortaleza, trasero grande por naturaleza. Otra piedra me encontré por la maleza. Muévete heavy como un stripper, dale mami, no te quites, no interesa. Pero no le hables si no tienes ticket. No falla que ponga un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le aplique. Si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo la disco en los muchos. En el VIP quería darme un blow yo. Ey, quiere que le dé sin pena. Ey, si no me la hace ya no quema. A las 5:12 en el sistema. Pa' capotear siempre se pone mi cadena. Me pongo sabroso, cariñoso, te lo rozo y me lo gozo, peligroso. Nitroso como rápido y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo. Ella quiere con capa el tornillo y también el oso. No disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. Romeo quiso ser santo y se envolvió por la aventura. Yo tengo la receta adictiva, mami te motiva. Yo le doy sazón y tú te activas. Soltera, alza la mano si está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Alza la mano si está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conocí. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Grita más que una voz. Una nota bien cabrona, son las 5:12. Pero ella conmigo amanece. Bicho al callao. ¡Way!

oblida't de la factura del súper i ataca. Almenys entraràs a l'any nou ben alimentat. A Flashback, Oli 2024. No, no, no, no. casa tu regala. Tengo un sabor contra cas, porque me abre el regalo a Nadal. Tranco el centro comercial, dame en suyo solo en Jalat. Cabeza falta, tengo estrellas, pa' ti tu viento, compro una estrella. Tengo una guía, que tengo no. Més èxits i més petarda, mesclada per l'Andreu Preses, fins a les 6 de la matinada, a Flashback. Flashback. Flashback. Dale di fruta, dale di fruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party, stop the party, party, party. They can't, they won't, they never will. Stop the party, stop the party. I think y'all having a good time. Yeah. disparado. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas. En medio de la pista se forma la gozadera. Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas. En medio de la pista se forma la gozadera. Y ahora baja lo suave, y ahora baja lo suave, y ahora baja lo suave. Salta, salta, salta, hey. Salta, salta, salta, salta. Fins a les 6 de la matinada a Flashback.

que per molt que s'apugi la temperatura amb aquesta sessió, no afecta el canvi climàtic. A Flashback, Oli 2024. Como pa, como pa, como pa, rumbear. Pa' pasarla caliente.

Aquesta revetlla, aplicam l'amnistia a èxits que no ho haurien de mereixer, però tant se val, és cap d'any, a Flashback, Oli 2024. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Esto es pa' que mueva la chapa. Muévela, muévela. Muévela, muévela. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti. Todos los humos que me doy de porque tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalle. Y ahora me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalle. Dale con el mambo. Muévela, muévela, muévela, muévela. Esto pa' que mueva la chapa. Muévela, muévela, muévela, muévela. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta. Yo voy pa' la calle esta noche en alto. Fins a les 6 de la matinada a Flashback. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. Suave. Lo beso y beso. Suave. Y no lo encuentro. Suave.

Ahir vaig anar a la dona que sap tirar les cartes. Em va semblar molt maca, jo no ho pillava massa. Tu seràs Virgo Taura, m'ho diu el tres d'espases. No, no hi ha dubte. Vaig parlar de lo nostre, però és que ella m'insistia. Aunque l'amor no es porta, porta. Perdres totes les ganes de seguir enamorant-te. Però jo tinc una cura que no falla, feta de pols de roses sense sucre. Recorda una cosa, l'amor no està de moda, i és que l'amor no es porta, porta. Que la moda passa perquè és de temporada, mentre que l'amor queda i és un batec de fera. No prendràs mai maduixa, millor quimera, que quan la moda fluixa ella encara dura. I és que l'amor t'encega, ara ja resta preta, que l'amor sempre regna, regna, regna, regna. La revetlla de Cap d'Any a Flashback. Otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra noche.

Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing money

és la sessió amb més èxits i més petarda, mesclada per l'Andreu Preses, fins a les 6 de la matinada. A Flashback. Flashback. Flashback. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, ui, ui, ui. Casa no, que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir. I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit. Fins que se'ns faci de nit. Ai, ai, ai. Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit. I sona despacito, flotant com un manguito. Top, top, top, top, fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, ui, ui, ui. Caja, no, que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Amore, tu i jo serem portada de la cua. Fa molt de temps que estic amb la Sole i ara només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu. Perquè tu sei el meu amore, tu i jo seré portada a la cuore, bañanos en l'aigua cristalina que questa mattina fete pico sole. Ei, no barregis. Aquí l'especialista en mescles és l'Andreu Preses. Fins a les 6 de la matinada a Flashback. Ready when you're ready now. Take it a little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. Baby, no puedo despegarte from my mind. Aquí con Cold Fire. Crazy when I see your body wine. Mendes. Es tu estilo, tu sonrisa, your design. Oh, Tomasi Macabro. Te ves preciosa que ya no me aguanto. Me tienes loco con tu movimiento. Donde sea que ahora miro, estás tú. Estás tú. Y espera un poco, no te me vayas a ir. Porque esta noche no se acaba el sinfín. Tú conmigo, yo contigo, eres tú. Y eres tú, eres tú. assistir a èxits que no ho haurien de mereixer, però tant se val, és cap d'any. A Flashback, Oli 2024. I'm blue, èxits i més petarda, mesclada per l'Andreu Preses, fins a les 6 de la matinada, a Flashback. Flashback. Flashback. When I met you here.

any a flashback. I'm aviat del 2023. La revella de cap d'any. Viu-la a Flashback. Vamos a la playa. Èxits i més petarda, mesclada per l'Andreu Preses, fins a les 6 de la matinada, a Flashback. Flashback. Que tú me llamas a las 3 de la mañana. pienso. No estoy en esos sentimientos. Lo que sentía se lo llevo el viento. Sin ti yo me siento contento. Hago lo que quiero cuando quiero. Ya yo estoy soltero. A mí me sobra el dinero para darle lo que quiero. Amb més èxits i més petarda, mesclada per l'Andreu Preses, fins a les 6 de la matinada a Flashback. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y besar a mi amor como no lo hice nunca.